Y con el buenas noches damos inicio a nuestro primer episodio del año. No, no es del año. De la temporada. De la temporada. De Latinoaméricas. Y aquí estamos. Majer 19, Sarcast y Pocapilchas. Y Temperita. ¿Qué más, chicos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Faltó el espíritu de Abel. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. ¿Cómo van? Todo bien por acá. Bueno, yo invoco a Abel. Vamos a invocar a Abel. Gentai. Con el siguiente truco, vamos a invocar a Abel. Hemos puesto un video Gentai en el grupo de Latinoaméricas de... ¿Cómo es que se llama esta vaina en la que hablamos nosotros? De Telegram, a ver si aparece. Cuenta la historia y cuenta la leyenda que si se te daña la impresora, lo que debes hacer es abrir la tapa donde va el tóner y colocar allí una fotografía Gentai. Y automáticamente llegará a Abel y te arreglará la impresora. Abel, el tecniquito, por favor, no nos hagas quedar mal, contesta. Bueno, y mientras tanto, les comento que este inicio de temporada coincide más o menos con la misma época en que el año pasado comenzamos, así que igual es como un algo simbólico. Un renacer. Un remake. No, un renacer. Esto ha sido como en el Ave Fénix. Pero entonces, cuando arrancamos... El Ave Félix. Cuando arrancamos, hubo una frase que marcó el inicio de Latinoamérica, si la dijo Marcos, así que no sé si se acuerda. Está caído. Ouch. Buenas noches, hola. Bienvenidos. A ver, don Marcos, ¿cuál fue la frase con la que iniciamos? Hace un año. ¿Iniciamos qué? Hace un año. Cuando arrancó Latinoamérica. Bienvenidos a Latinoaméricas, un podcast de gente muy copada. ¿No? En tu cara, en your face. No, tampoco. Sí, esa fue. Oh, por Dios. Sí, fue esa nuestra primera frase. Hola. Oh, por Dios. Hola. Hola, hola. Hola. Problemas de conexión, ¿me escuchan? Total. Y sí. Bienvenidos a Latinoamérica, un podcast, dijimos en... En... Tú. ¿No? ¿Dijimos eso? Cara. Cara. Hola. Cuidado con el... De cómo troleamos a Marcos sin que se dé cuenta. Pues sí, en el primer episodio dijimos muchas cosas. Si mal no recuerdo, al final cerramos con un en tu cara de España, ¿no es verdad? Sí. Creo que fue el primer podcast y el podcast más célebre que tuvo Latinoamérica. ¿En serio? No te creo, ¿en serio? En ese tiempo éramos felices. En ese tiempo no peleábamos. Sí. Bueno, pero es que ¿por qué peleamos? Bueno, por diferencias de opinión, yo creo. No sé, por... Básicamente yo creo que por eso, por diferencias de opinión, por eso. Hola, muy buenas noches. Hola, Mi nombre es Marcos. Ajá. Y vengo del futuro. Buenas noches. Buenas noches, Marcos del futuro. Vengo a avisarles que terminen inmediatamente con este podcast, porque este podcast va a ser el culpable de la Tercera Guerra Mundial entre España y Latinoamérica. Oh, por Dios. Oh, rayos. Desistan inmediatamente. Desistan. Oh, por Dios, es en serio que viene del futuro. Se le está yendo la onda. Hola. Hola. Bueno, nosotros no somos los responsables de... No seríamos los responsables de la Segunda Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial, parece. No, de la Segunda, está claro que no fuimos. Del pasado me informan que parece que se está formando la guerra en otro lugar y está comenzando como guerra civil interna. Oh, por Dios, eso es cierto, eso es cierto. Volviendo al tema, bueno, ha pasado casi un año, muchos han desertado y otros, dado las situaciones de principios de año, decidimos parar, tomarnos un descanso. ¿Qué ha sido la vida de ustedes? Yo la verdad que me sentí muy agobiado por la fama, entonces quise desaparecer de los medios. No sé ustedes, ¿qué es su caso? Me pasó exactamente igual. Un año sabático. A mí también. Sí. Me fui al Tíbet. El único que ha permanecido siempre ahí activo es Mario, parece. ¿Yo? Con sus proyectos nuevos y esas cosas. Entonces, imagínate, ya ahora es presentador de una radio virtual. Oh, por Dios. Majeres Pro. Majeres Pro. Oh, se compró un micrófono Pro. O sea que es Catalina Pro. Temperita me regaló un micrófono Pro para todos ustedes. Es Pro. Públicamente. Pero cuéntanos un poco más sobre eso, podría ser interesante escucharlo. Y bueno, ¿qué querés que te diga? No, simplemente es un proyecto que pues abrió la invitación y mandé la propuesta y pues para no quedar mal tuvieron que decirle que sí a todo el mundo y pues ahí entré Ah, yo. no, pero fuera de broma, yo escuché el programa de Mario y es bastante entretenido considerando que emite a las 8 de la mañana hora colombiana. Y Sí. bueno, acá más tarde, pero yo lo estuve escuchando y con la música y con las noticias como que te mantiene despierto y a la vez te actualiza, te cuenta cosas siempre interesantes. Y además Total. una vez tuvo una invitada súper interesante también desde Chile, ¿En serio? que no me acuerdo el nombre. De casualidad, ¿no sería una muchacha Sara? Sara Castro, Sara, no sé, algo así. Y endogámicos hasta en la radio, ¿no? ¿En serio? Sí. Bueno, pero sí. No, en serio, entonces, bueno, es un proyecto, se llama Radio Geeks One y ahí estamos con un grupo multidisciplinario y cultural de varias especialidades, pura de información para geeks. Y sí, como dice Sara, estoy de 8 a 9 los lunes y viernes y pues, no sé, es algo como diferente, una experiencia nueva. El hecho de tener que hablar en vivo y estar allí, saber que no te puedes equivocar o que si te equivocas, pues va a haber troleo fuerte, pues es bueno, es interesante. No sé, no les puedo contar mucho más de allí. Todo parece indicar que trabaja por una organización ultra secreta. No, cuando les digo que no les puedo contar más de allí es porque no hay nada más para contarles. Bueno, Cata, ¿y qué has hecho por tus lares? Pues yo me he dedicado a estudiar, la verdad. Me matriculé en una especialización y he estado de lleno dándole a al tema de la especialización, así que dejé un poquito de lado el tema de los podcasts. Creo que de hecho el último en el que me escucharon fue en el de Félix, pero no más. No más, no más. Paré un poquito con el tema de los podcasts. Me dediqué más bien a buscar, a hacer la tarea de investigación de los podcasts latinoamericanos, de escuchar gente nueva, de escuchar gente diferente, de desintoxicar un poquito la palabra. Y Catcher. pues, exacto. Y pues ahí voy, ya son más latinoamericanos que españoles. Y nada, ¿qué más cuentan ustedes? Sara, le toca a Sara. Estuve abandonado, estuve lejos del mundo un poquito, como unos 3 o 4 meses, más o menos, no sé. ¿Del Dejé mundo de en grabar sí? y de escuchar también, del mundo del ¿Del mundo? podcast, de Ah, ya, escuchar pensé que te también. había sido el alumno Lo o algo único que así. escuché, ¿cómo? Perdón, Mario, que no te escuché. Nada, Sara, sigue, Que sigue. pensó que te había sido para la luna. Parece que me están troleando y no me doy cuenta. Bueno, entonces Hemos estuve perdido el más skill. dedicada a las cosas de la 1.0, haciendo hartas cosas en mi casa y ahora volví, pues, así que aquí estamos de nuevo, preparándome para unas futuras nupcias familiares, no mías. Y Te vas a en eso casar, estamos. Sara, bien. Te Ah, casas, bien. Sara, bravo, Oh, felicitaciones, bravo. no, yo no. Yo con suerte Ah. me caso los dedos en la puerta. A todas estas, ¿por qué dejamos de grabar? Ni me acuerdo. Por Pam, porque pasó, como decimos aquí en Chile, pasó la vieja. probablemente. ¿La vieja de quién? La vieja de no, no es un decir, así como que no sé, pasó. Todos tenían sus proyectos por su lado, sus cosas, y al final nos fuimos confiando, nos dejamos estar y bueno. Pero ahora estamos de vuelta como el ave Fénix. Yo creería La vida, muchachos, que pasa lo la que pasó vida. fue que se nos desmadraron muchas cosas y entramos en un punto en el que también como que nos dejamos de no sé, de interesar en lo que estábamos haciendo, ¿o no? También lo que dice Marcos, pasa la vida, o sea, esto no deja de ser más que algo para divertirse y cuando hay diferentes situaciones, pues se corta lo que menos de pronto tiene urgencia, porque si tienes alguna Claro. situación en tu casa, en tu familia o algo. Sí, exacto. Y pues al final, como éramos tantos, Quería empezamos a delegar particularmente en el decir con que, el en el. tema del podcast, creo que entré ahí un rato. Ajá. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. No sé si me están escuchando o Sí, no. te estamos escuchando, que en el tema del podcast Ah, y. no. No, pero terminá, dale, terminá y ya me fiero. No, pues es que ya se me fue la paloma. Seguimos. Ay, a mí también. Plop. No, Creo lo que sentí yo, que fuimos afectados porque que tienen que ver con el mundo del podcast, que quieras o no, en algún punto te influencian o hasta te modifican el humor o te llevan por lugares que no están buenos. Y creí yo en algún momento que por ahí alejándome un poco para ver desde otro lado, podías lograr una especie de desintoxicación de choto que se había generado en gran parte del mundo del podcasting. No sé si están de acuerdo ustedes o no, por ahí un mambo mío nada más, pero sí. Por mi parte me pareció correcto aflojarle un poco para ver qué onda. Buen punto. Hay ciertas cosas que suceden y que son ajenas a el deseo uno de grabar y lo que dice Marcos también, ciertas cosas que giran en torno al podcasting y que pues no vamos a debatir aquí, pero que sí de una u otra manera te desaniman un poco y te obligan a que te alejes a ver si realmente pues es lo que quieres o no. Y creo que, pues no sé, también eso es algo que viene vinculado y que hay que aceptarlo del podcast, ¿no? Eso es una pelea en alguna ocasión de egos y pues eso también influye. Y sí. Y hay una cosa, y es que, a ver, nosotros nos dejamos afectar por el ego de otro grupo de personas y llegamos, no sé, llegamos a un punto en el que, no sé si consciente o inconscientemente, transgredimos ese límite de respeto, no solamente con las otras personas, sino entre nosotros, y eso también hizo que como que empezáramos a alejarnos y a tomar cada uno su camino y su... ¿Qué pasó, Cata? ¿Por qué fue eso también? Porque nosotros hacíamos las cosas de buena intención y de buena manera. Y nos malinterpretaron. Exacto. Entonces nunca hubo esa negra intención que se quiso mostrar, ese término de fusilánimes que nos colocaron por haber hecho X o Y cosa. Entonces creo que eso llevó también a que nos desanimáramos un poco y nos dejáramos llevar, ¿no? Exacto. Además que ese grupo específico de personas, ese grupo en particular, lo que hizo fue, ¿cómo lo digo? Colocarse la corona y empezar a descalificar a X, a Y, a Z por lo que decían o dejaban de decir. Entonces, con ese precepto, con ese autonombramiento de lo que nosotros decimos eso es, pues transgredieron también ellos ese límite de respeto y empezamos a negociar ese respeto. Y negociar ese respeto es lo que nos tiene como nos tiene. Y como estoy viendo la situación y el panorama del mundo podcasteril en este momento, es que todo el mundo pretende dárselas y ser la última voz en si una persona está capacitada o no para hacer un podcast. Lo que sucede allí también, Cata, es, y que es bastante curioso, es que a nosotros nos dieron palo por algo que ellos mismos habían hecho, que era lo absurdo. Entonces. Sí, lo nuestro finalmente fue una contestación a lo que ellos dijeron, a lo que ellos grabaron. Y nos la contestación y también siguiendo nuestro propio estilo, porque claro, hicimos mucho de imitar, más que nada seguir nuestro estilo. Pero si hubo algo que aprendí de esa experiencia fue esa, que ninguno de nosotros, ni allá ni acá, tenemos voz para calificar o descalificar a una persona que comienza en el mundo del podcasting o que lleva tiempo en el mundo del podcasting para definir si son buenos o no. Y hay una cosa clara, y es que si yo no puedo descalificar a una persona porque a mí no me gusta, pero yo no puedo decirle es que es malo porque a mí no me gusta, pues tengo que ser lo suficientemente prudente para que lo que vaya a decir no se tome como es que ya lo dije y lo que yo dije se hace, y si no se hace, jódanse, que es lo que veo que está pasando, porque descalifican a A, descalifican a B, descalifican a C, y cuando les cae todo el mundo encima, entonces ahí sí salen y dicen, ay, qué pena, la cagamos y ya nos disculpamos y la cosa queda así. Pero y entonces, ¿dónde está el acto de no decir la cagué, sino de decir me retracto de lo que dije porque es que es mi opinión y la opinión de los demás también vale? Porque es que al final no solamente descalificar a una persona por lo que hace, sino descalificar la capacidad de los demás podescuchas en definir si es bueno o no. Y la otra es, claro, yo... Sí, dale, Sara. que la mejor forma de decidir si un podcast es bueno o malo es simplemente escucharlo o no escucharlo. O sea, al final todos tenemos la libertad de elegir qué queremos escuchar y no nos pueden obligar tampoco a escuchar ciertas cosas o ciertas cosas no. O sea, es todo totalmente subjetivo y considero que las opiniones son personales. O sea, ¿cómo lo digo? Que es como no, el dicho no, ese no que, porque... que hay por ahí que dice que la diferencia entre una opinión y una pizza es que la pizza la pedí y tu opinión no. Sí, señor. Muy buena, muy buena. Perdón, Sara. Perdón, Sara. Bueno, yo creo que decían que la opinión era como el poto, que todos teníamos uno. También es cierto. Y para gustos los colores. El asunto yo... es que el asunto es que esto se está volviendo como... o he notado mucho que el ambiente en el mundo del podcast en español, porque obviamente en el inglés, en el italiano y en el portugués habrá también su atmósfera, es que es un choque de egos, sí. Y que no les importa pasar por encima del que sea y decir lo que sea con tal de hacer reír a la gente. Y es que la irreverencia no tiene por qué transgredir el respeto. Y si nosotros empezamos a pararnos en esa línea del respeto y a no negociarla y a no cederla, es muy probable que esos podcasters que se autoproclaman como los conocedores de la verdad y los sabedores de si un podcast funciona o no, se retracten de lo que dicen o empiecen a callarse y empiecen a cambiar de tema, porque es que burlarse es muy fácil. Burlarse del cómo habla una persona, burlarse de las herramientas que utiliza para grabar, burlarse de los temas y burlarse de los nombres que escoge para sus programas y para su podcast es muy fácil. Pero pedir una disculpa, coger un micrófono y decir, hombre, definitivamente la cagamos y no teníamos por qué haber dicho eso, no somos quien para descalificar el trabajo de una persona, requiere de, como dirían los mismos españoles, requiere de huevos y de bastantes. O de cojones. Y la otra es, yo cito a un popular filósofo, Marco Ridao, que dijo en alguna conversación interna, y es que ¿qué han hecho? ¿Qué han ganado? ¿Qué han realizado? Simplemente un podcast y un podcast que no vale plata porque no se monetiza. Entonces creo que eso es muy relativo. Eso, un podcast. Total. Hay, si me permiten, una última reflexión. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no?, en este tiempo, que uno llega, por lo menos en mi caso y debe ser el de varios, que uno llega al podcast o al podcasting porque o llega y descubre que es un mundo que por ahí uno cree distinto, o por lo menos que no obedece las reglas de la estructura social, por así decirlo, de otros ámbitos, que es agobiante el hecho de las jerarquías y ese tipo de cosas. Es como que el mundo del podcast es un mundo o por lo menos así lo veía yo, muy abierto y muy libre, y fue realmente muy decepcionante empezar a darme cuenta de que no era así, que había gente que de a poco empujaba para terminar con esa libertad o con eso distinto, por así decirlo, o sea, plantear el leads y ese tipo de estructuras que me parece que no están buenas. Me fui a la mierda, pero bueno, espero que se haya entendido la idea. Te fuiste a la mierda como Félix. Siempre se va por las ramas. Pero me entendés, vos decís, porque vos empezás a escuchar un podcast, te hablás al podcaster, te contesta y está bueno que así sea, que sea tan directo. Y si vos querés grabar, se te canta y grabás lo que sea vos querés y lo que a vos te gusta y no te importa. No hay, en principio no había nadie que viniera y te dijera, mirá la boludez que estás haciendo o qué feo esto que hiciste. Y de pronto te empezás a encontrar con que hay cosas así, que hay gente que te critica, que habla malo, y vos decís, puta, al final esto es la misma mierda que todo. ¿Para qué? O sea. No, bueno, y es que al final, vos podés. O sea, vos podés encajar la crítica. Pero vuelvo y te digo, una crítica que sea constructiva, no una crítica que sea destructiva y mucho menos que sea irrespetuosa. Y yo les insisto, yo no estoy de acuerdo con transgredir el respeto. Y aprendí que el respeto no se negocia. Y si a mí me respetan una vez y yo no pongo el pare y no hago el escándalo y no me hago respetar, me van a seguir irrespetando de ahí en adelante. Y si yo a la persona no le digo de frente, no me gusta y no me gusta porque me dijiste esto, esto, esto, esto, esto y esto, pues aquí estamos jugando. Pero ahí está, justamente a ese punto también voy. O sea, si yo tengo una crítica para hacerte a vos, ¿a quién se la hago? ¿Te la hago a vos, mí? ¿O la reparto a todo el mundo? No, a mí, no, es que no tenés por qué ponerte a hacer un Exacto. podcast para criticarme, o sea, hello. Exacto. Decímelo Exacto. de frente. Y aunque lo... los huevos. Y aunque, para decir las cosas de frente. Y aunque lo vean y aunque no lo crean, no es solamente un problema que haya pasado, o sea, no es solamente la situación que pasó con, voy a usar un nombre propio, no es exactamente la situación de WhatsApp, porque no ha sido solamente WhatsApp el que ha hecho esto. Lo he leído ya en varias ocasiones y con varios podcasters. Y es una situación que al final se va a salir tanto de las manos que se van a quedar sin asociación, se van a quedar sin podcast españoles, se van a quedar sin podcast latinoamericanos, porque al final la gente se va a hastear y va a decir, a la mierda con esto. De hecho, hay hartas personas, grande aporte en el podcast, que lamentablemente se han ido por lo mismo, pues que ya no graban. Cito a uno, que seguramente no escuchará, Alfredo, como más conocido como MS Volt, es uno de ellos, que lamentablemente dejó de grabar por todas estas cosas que pasan. Entonces, para allá vamos, para terminar con todo esto si las cosas siguen de esta forma. Ahora, si sos del tipo de persona que escogió y que cree fervientemente que el podcast te va a dar de comer el resto de tu vida, me alegra bastante. Y echarle todas las ganas del caso. Pero los demás que simplemente lo vemos como un trabajo... No jodas. Un trabajo decorativo, o que lo vemos como... Magia, cuando hambre se va a comer el micrófono. Obviamente. Lo vende y son 100,000 pesos ahí que le van a dar de comer. O sea, téngalo por seguro. Pero los que lo vemos como un pasatiempo, como no como un trabajo, sino como una actividad para desestresarse, para dispersarse, para lo que sea, pues no nos parece bien que venga uno, que él sí lo monetiza, y venga a decirme que mi podcast no sirve porque es que el micrófono suena muy feo y hay un ruido blanco y esa música que vos colocas tan maluca y... ¿Sí me explico? O sea, ahí hay que empezar a sentar las bases del respeto y hay que empezar a exigirlo. Eso sí es impajaritable, pues. Eso va desde lo que dijo Sara en un inicio, y es sencillamente, si no te gusta cómo habla la persona, si no te gusta la música que pone, si se escucha con mucho ruido, si tiene una voz muy chillona, si sea lo que sea, pues sencillamente no lo escuches, pero entonces no lo divulgues a los siete vientos como se hace. Ahora... Porque aparte es una actividad que cuesta hacerla, ¿no? Uno por ahí es tímido o le da vergüenza y requiere toda una preparación y es la atención de no equivocarte y qué sé yo, y después viene un boludo y te dice que es una cagada lo que hiciste con todo lo que te costó. Sí, uno tratando de juntar confianza en uno mismo para que otro venga y le diga, ay, tan chistoso como habla. Pues puta, yo me sentaría a llorar. O sea, olvídate. Así que bueno. Bueno, vámonos a llorar entonces. Entonces el tema y la conclusión es que esto es... ¡Un podcast! Marcos... Me lo quise bajar todo el día el audio y no pudo. Replay. ¡Un podcast! Bueno, ahí está, eso es. Bueno, parece que esa va a ser la terminación de esta temporada. Momento, yo creo que aquí hay otro audio. ¡Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor! ¡Viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor! Ese va a ser nuestro cierre. Que están escuchando, ese es el peor problema que tiene este podcast. Deberían empezar a eliminar por ahí. Un podcast, chabón. ¿Me entendés de lo que te estoy hablando? Un podcast. No sos nada. Carta abierta. Bueno. Y... ¡Un podcast! Yo creo que eso debería ser el... No, eso debería ser así, mira. Y la conclusión de hoy es... Viva la vida, viva el amor. Viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor. Y eso que no había precalentado la voz, guarda, ¿eh? Y finalmente esto es un... ¡un podcast! Bueno, quedó claro. Es un podcast de mierda. Cortala. Bueno, cortémosla, pues. Recuerden que nos pueden escribir a Twitter, @ Latinoaméricas. También nos encuentran, aparte de Spreaker, en iVoox como Latinoaméricas. En Facebook pueden encontrar nuestro like page, también como Latinoaméricas. Y si quieren escribirnos contándonos sus opiniones sobre este episodio y sus apreciaciones, nos pueden escribir al correo latinoamericas@gmail.com. Y ahora sí, adiós.